corto es el tiempo si pasan los años. Una enredadera que se ha marchitado. Seguimos tirando en el mismo tejado las piedras que un día nos cuentan llorando. Que no. Queda un grano de arena y no. No merece la pena. No hay razón. Es que no hay razón que me pueda aliviar el dolor. Si las lágrimas queman mi voz. No hay razón. Y es que no hay razón que me haga cambiar de opinión. Pa' que nadie se invente el guión de mi vida si la vivo. La vida dibuja un sueño a su paso, que alguien se encarga de hacerlo pedazos. Pedazos de humo en cigarros extraños que fuma un borracho, tira en el lavabo. Y no. Queda un grano de arena y no. No merece la pena. No hay razón. Es que no hay razón que me pueda aliviar el dolor. Si las lágrimas queman mi voz. No hay razón. Y es que no hay razón que me haga cambiar de opinión. Pa' que nadie se invente el guión de mi vida si la vivo yo. De un niño que no.